está aquí en la Municipalidad de Santa Rosa y nos va a contar cuánta plata le llegó, cuánto tiene que pagar y sobre todo cuánto gana por mes. Y la verdad que esto hay que prestar atención porque esto se repite en otros vecinos. Buen día, Damián, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, contame tu historia, ¿cómo fue? ¿Te llegó la carta de documento y cuánto te están pidiendo que pagues? Y cotas de 5.000 o de 3.000 pesos a 36 meses. ¿Cuál es la deuda que tenían ustedes? La deuda de 90.000 pesos. Ajá, bien. Y 90.000 pesos y imposible de pagar, no puedo. Yo cobro una pensión de 4.000 y moneda. Y no ¿Están pidiendo que pague 5.000 de cuotas? Sí, es una vergüenza. Yo no puedo, la verdad. Hoy en día, como está todo, no puedo. Hoy en día, imposible, correcto. Bien, ¿y qué te dicen acá? ¿Qué puedes hacer? No, acá me dijeron que hay que hablar con el intendente, a ver si nos tiene que atender alguna solución, la respuesta. Estamos esperando eso. Está bien. Son varios vecinos acá. Hasta ahora somos dos, pero hay varios más. Así que tienen que ver la situación de cada uno. Sí, sí, todo. correctamente. Sí. Hay que ver la situación de cada uno y tiene que ver, lo tiene que atender sí o sí. ¿Por qué la cuota tan alta? ¿Te explicaron? Mira, me dijeron porque una traza en el 2010, bueno, X problema, sí, no se pudo pagar, de la cuenta va dejando, se va acumulando y nunca se pagó y ahora están los problemas. ¿Quiénes viven en esa casa, vos? Yo y un hermano más. Yo estoy a cargo de todo, digamos, hoy en día. Es imposible pagar esa cuota con esta pensión que estás cobrando. Correcto, y hago changa aparte, ¿viste? Estoy cobrando, hago cargo pollo, la verdura, trabajo y no alcanza. Está bravo la situación, está muy bravo. Están pidiendo que los atiendan para contemplar esta situación. Sí. Uh-huh. Urgente, el barrio está en emergencia, no da más, está las cloacas, la señora acá, la vecina, está brava, se le mete el excremento para arriba. Es imposible. Imposible, correcto. Está bien. Bueno, gracias, Damián. De nada, que tengan buen día. Bueno, Juan Pablo, Damián es uno de los vecinos del barrio Butaló 2 que están preocupados por esta situación, es la carta de documento que le están llegando desde la municipalidad. Walter Bernal, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, hablábamos con un vecino, cuéntenos cuál es la situación general respecto a estas cartas de documento que están llegando desde la municipalidad. No son cartas de documento, son mandamientos ejecutorios. Ajá. O sea, son mandamientos donde le están reclamando el pago de tasas municipales que nosotros decimos que se deben de pagar, no estamos contra el no pago. Lo que pasa que, por ejemplo, a uno de los vecinos que le cayó, es un vecino que gana 5.000 pesos de jubilación, para poder ir a conversar con la gente de la municipalidad, tuvo que pagar 3.800 pesos de caja forense, recién ahí tuvo que ir a renta, y renta le da 36 cuotas de 5.000 pesos. Hemos estado mirando los mandamientos, y por ejemplo en el mandamiento de ese vecino había 42, 45.000 pesos de costa de juicio. No sabemos si la deuda se tercerizó a algún abogado o cómo es. Otra vecina pagó algo 6.000 pesos en caja forense y después tiene unas cuotas enormes. Entonces lo que nosotros estuvimos mirando un poco las boletas de los vecinos, había boletas de 10, 12.000, 13.000 pesos de tasas, que eso era en el momento más complejo nuestro cuando mayor cantidad de agua, de pérdidas de agua tenían. Por ahí los vecinos han ido a reclamar o no el tema de las elevadas tasas municipales, no lo sabemos. En el caso de uno de los vecinos, el deudor era el papá que falleció hace poco tiempo y este chico se está haciendo cargo de a poco de todo. Y el municipio, como hay casas que no están pagas, le inician un juicio al IPAB y el IPAB autoriza a que juste a la gente que la están habitando. Entonces nosotros queríamos hablar con el señor intendente, apelar a su buena predisposición, porque tiene una buena relación con la Comisión Vecinal, para que evalúe y que vea de qué manera esta gente puede pagar, porque no decimos que no pague, pero una medida más exacta y de acuerdo a su bolsillo, a sus posibilidades. ¿Y de dónde sacan esas 36 cuotas de 5.000 pesos? Es imposible pagarlas. Claro, es el replanteo que por ordenanza municipal, después de un juicio, lo pueden hacer. Nosotros estuvimos con el doctor Laprida y nos explicaba que eso es lo que dice la ordenanza municipal. Y nos dijo que presentáramos nota ante desarrollo social para que haya una asistencia pública y evalúe si los acordes de vida que tiene esa persona, pero bueno, mientras tanto eso sigue caminando. Entonces, en un estado de emergencia sanitaria que está decretada la ciudad, en un estado de emergencia que estamos Lutaloque de vieja data, nos parece un poco desprolijo, por lo menos, que no nos hayan llamado, que no nos hayan avisado, una comisión vecinal que vos nos viste que estamos todos los días o prácticamente estamos en la municipalidad colaborando, que no nos hayan avisado para poder llamar a una reunión de vecinos, avisarle y después que cada vecino haga de su vida lo que desee. Una desprolijidad. Me parece que entonces estamos apelando y vinimos a verlo, pero no estaba el señor intendente, que yo creo que va a poder con su razonamiento de vecino, nos va a saber entender, y yo creo que yo creo y apelo al intendente, a Dios y a todos los políticos que actúen con un corazón y que son viviendas únicas, que somos una clase trabajadora, que nuestro barrio no se puede transitar. Una de las vecinas tiene los líquidos servidos saliendo del asfalto hace 15, 20 días, no puede usar su baño. Tenemos conexiones de agua rota. Te invito a que recorras hoy el barrio Butaló como está. Las calles eran intransitibles. Hemos documentado casos de vecinos que las casas están partidas, se le están hundiendo, le sale agua por los pisos, alturas napas freáticas graves. O sea, nosotros estamos en una situación gravísima y tras eso, no, por lo que nos enteramos, hay entre 5 y 10 vecinos que le han caído esos mandamientos. No sé, apelamos, vuelvo a repetir, y llamamos a la celeridad de los políticos que nos entiendan y que les den a nuestro vecino una cuota accesible para pagar. Hay que pagar y tributar al Estado lo que corresponda. No estamos diciendo que no, pero que apelamos que nos den una posibilidad de que estos vecinos no pierdan su vivienda y puedan pagar. Gracias, Walter. No, por favor. Bueno, Juan Pablo, Walter Bernal, el presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Butaló. Acá ya se han congregado varios vecinos preocupados por esta situación. Están esperando al intendente Leandro Altolaguirre, porque según tenemos entendido, ya comenzaron las funciones del intendente después del viaje a Estados Unidos. En este momento no está en su oficina porque nos acaban de avisar, pero posiblemente en unos minutos esté llegando y quizá pueda llegar a escuchar los reclamos de estos vecinos. Muy bien, Mauro, estamos en contacto. Cómo no, hasta luego. Desde la Municipalidad de Santa Rosa, nuestro cronista de Estéreo.